noche bailando. Le miro a los ojos y sudando, ella me pide que le dé más. Ella pide más, yo se la voy a dar. Yo sé lo que ella está buscando y más. Ella pide más, yo se la voy a dar. Yo sé que ella me está esperando y más. Ella pide más, yo se la voy a dar. Yo sé lo que ella está buscando y más. Ella pide más, yo se la voy a dar. Yo sé que me está esperando. Ella me pide que le dé más, por rápido le doy, porque sabe que como yo nadie se lo hace mejor. Ella y yo fumando y bebiendo alcohol toda la noche hasta que amanece mi habitación. Yo es que ya no se conforma, siempre está inquieta. Cada momento me llama pa' que le meta. Y tiene su novio y no lo respeta. Siempre me pide que me la coma completa, porque sabe que como yo en la cama no hay dos. Ella siempre me llama pa' que le dé satisfacción. Ese soy yo, el que te da calor. Cuando te sientes sola, mami, yo te hago el amor. Por eso sabe que como yo en la cama no hay dos. Ella siempre me llama pa' que le dé satisfacción. Ese soy yo, el que te da calor. Cuando te sientes sola, mami, yo te hago el amor. Por eso más, ella pide más, yo se la voy a dar. Yo sé lo que ella está buscando y más. Ella pide más, yo se la voy a dar. Yo sé que ella me está esperando y más. Ella pide más, yo se la voy a dar. Yo sé lo que ella está buscando y más. Ella pide más, yo se la voy a dar. Yo sé que me está esperando. Cuando llego pa' la disco, yo la miro desde lejos. Si me gusta poco se mueve esa ver. Llego con amigas, con ninguna de ellas quiero. Esta noche yo estoy para usted. Deja que te quite el traje con mi flow salvaje. Baby, tú sabes cómo es. Me enloquece tu tatuaje. Nos vamos en un viaje. Esta noche nos vamos a comer. Ella viene a la disco y como me seduce bailando. Le miro a los ojos y sudando. Ella me pide que le dé más. Ella pide más, yo se la voy a dar. Yo sé lo que ella está buscando y más. Ella pide más, yo se la voy a dar. Yo sé que ella me está esperando.